tres pies a un gato. Si lo veis triste y preocupado, si sus amigos lo han dejado, dejadle maullar, dejadle maullar. ¿Para qué quiero siete vidas? Si ninguna voy a vivirla con la gente que yo quería. Dejadme maullar, dejadme maullar, dejadme maullar. Yo que siempre fui solitario, egoísta y estrafalario, lloraré un litro de agua diario. Dejadme maullar. Y me siento como un pelagatos, sin tener con quien pasar el rato. Me pasa por ser ingrato. Dejadme maullar. Pies a un gato. Si lo veis triste y preocupado, si sus amigos lo han dejado, dejadle maullar, dejadle maullar, dejadle maullar. Siempre fui solitario, egoísta y estrafalario. Lloraré un litro de agua diario. Dejadme.